solo te pido un favor, amor, ya no me engañes. Yo te cobijé en las noches frías, una y otra vez mi vida. No era por mí cuando llorabas, niña, tu cariño mata. Yo te cobijé en las noches frías, una y otra vez mi vida. No era por mí cuando llorabas, niña, tu cariño mata.